Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones. No lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es humor líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 80 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. También gracias a todos por agregarme al Facebook, mi nombre es Gabriel Grosswald. Les cuento que esta noche, miércoles 1 de octubre, vamos a estar con Charo López, Julián Lucero y Julián Cartún en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata. Las entradas se pueden comprar en la sala, es un show de comedia con algún personaje y algo de multimedia. Es esta noche en el Teatro Bar de La Plata. El viernes 3 de octubre, es decir, este viernes, vamos a estar con Chuck the Show, que son Sebastián De Caro y Diego Fernández, haciendo la despedida de Chuck the Show. Esta va a ser la última vez en la historia que vamos a hacer Chuck the Show. Va a ser en Plataforma La Verden a las 9:30 de la noche, el viernes. Las entradas se pueden comprar en la boletería de la sala, que es Mendoza 1085. Chuck the Show el viernes en Plataforma La Verden y el sábado... como todos los sábados, Campa Pichot en la sala Cira Lanush del barrio de Palermo. Las entradas se pueden comprar en Ticketek o en la sala Armenia 1353, Malena Pichot y Ezequiel Campa. Al protagonista del episodio de hoy lo conocí primero como comediante. Él era el presentador de un espectáculo que se llamaba ¿Cuál es su gracia?, que era un show que íbamos a ver cuando estábamos haciendo nosotros Pare de Sufrir en Liberarte, y era el show que íbamos a ver para aprender cómo hacer stand-up. Después tuve la suerte de trabajar con él en Agraciados. Era un show que hacían justamente Seba Fernández y Ezequiel Campa. Esa fue, además del show en que trabajamos juntos, fue mi primera experiencia en producción de espectáculos. Y era un show que en su momento lo pensamos para hacer 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, o septiembre, octubre y noviembre, y terminamos haciéndolo 3 años. Esto fue en el año 2007, 2008 y 2009. Parece que fue hace mucho por momentos y todos sabemos que fue ayer, fue hace muy poquito. Fue en el año 2007, 2008 y 2009. Aprendí muchísimo con él. Es una gran persona y un comediante que trabaja muchísimo también. Desde hace algunos años trabaja en radio, en AM del Plata, y además actúa no solo en stand-up, sino que hace otras cosas de comedia y no de comedia. Es un actor, porque él estudió para ser actor en el conservatorio, que se dedicó al stand-up. Es un gran tipo, es un amigo, es un ejemplo en todo sentido. Por eso estoy muy contento de recibir hoy en Club Gabou a Seba Fernández. ¿Cómo te definís a vos mismo? Para mí vos sos un comediante, haces comedia, haces humor. Yo me defino como humorista, me defino como actor primero que nada. Soy un actor que hace humor. Y dentro de las maneras de hacer humor está el stand-up. Dentro de las maneras de hacer humor está la radio, y dentro de las maneras de hacer humor está hacer chistes con amigos en las reuniones. La cuestión se torna más a veces monótona cuando es tu profesión. Vos haces humor todos los días en la radio. Yo hago humor todos los días y escribo humor todos los días, y hay veces que tenés ganas de reírte y hay veces que no. En general, sí, porque soy un tipo que vos tenés siempre buen humor. Soy un tipo. ¿Cómo lo lográs eso? Yo creo que viene de la cuna, no sé, viste. Yo me levanto de buen humor por lo general, y eso hace que cuando esté de mal humor se me note. Se me nota mucho. Cuando estoy en la intimidad, momento, en la intimidad, porque sí, yo... Sí. Bueno, hemos tenido momentos de intimidad y creo que no me has visto de mal humor. No, por eso debe ser en la intimidad que tenés, porque yo nunca te vi de mal humor. No, bueno, pero viste que en general el que se termina bancando los malos humores de uno es la familia, y es lo más íntimo. Es mi mujer, mi hija, bueno, mi hija pobre, ¿no? Es chiquita, trato de lo poco que la veo separar, meterle toda la onda. Pero en general, tu compañera o tus viejos incluso son los que más te entienden que puedas estar de mal humor. ¿Cómo haces para escribir humor todos los días? ¿Llegás a la radio? ¿Lees el diario? ¿En tu casa? ¿Cómo es en el mi casa, proceso? Lo primero que hago es... Internet ha facilitado mucho el acceso a información. Entonces, cuanto más información accedes, más se te abre el abanico para elegir los temas, para hacer chistes. ¿Y usas las noticias principales o las secundarias? Depende, incluso hay veces que la redacción misma de la noticia se te lleva al chiste. Porque por ahí vos ves una noticia que está redactada, por eso yo por ahí veo la misma noticia en cuatro diarios diferentes y no se me ocurrió un chiste. Agarro un quinto diario y te ponen la palabra, no sé, Kini, el Kini sortea seis palos. Y decía, palo, claro, y yo no había pensado en palos. Las otras decían millones. Y yo dije, palo, a ver, palo. Bueno, la policía metropolitana pega palos. Y entonces digo, bueno, ah, mira, el Kini está compitiendo con la policía metropolitana a ver quién reparte más palos. Por ejemplo, es un chiste que escribí hoy. Pero no se me hubiera ocurrido si yo no hubiera visto ese titular con la palabra palos, que yo por ahí había encaminado por millones y me pareció una noticia de lo más común. Todos los fines de semana se reparten millones. Claro. En el Kini. Pero esa palabra te disparó un chiste. Y unirlo con la otra noticia de la metropolitana. Exacto. Bueno, lo que pasa es que también te queda en el inconsciente dando vueltas las cosas que van pasando. ¿Y eso lo escribís a la mañana en tu casa? Eso me levanto a la mañana, me encargo de mi tarea paternal de llevar a Lucía al jardín, vuelvo y ahí ya arranca mi día laboral, digamos. Generalmente más o menos a las 9 de la mañana. Y de 9 a 11 y media aproximadamente escribo para el primer programa y parte del segundo. Termina a las 12, arranco el primer programa, termina a las 2 de la tarde, hasta las 2 y media almuerzo. De 2 y media a 4 escribo lo que me falta para el programa de la tarde. ¿Cuándo no voy a grabar ahora que arrancamos el programa de tele? También para 360, que también tengo que escribir para eso. Y a veces trato de cuando vuelvo a casa ya dejar preparado algo para el día siguiente, porque si no, no llegas. No me dan los tiempos. ¿Y repetís chistes? No, jamás. Repito estructuras. Porque eso te organiza mucho. Por ejemplo, el recurso del viejo monólogo de la galletita, todos los viernes yo escribo uno diferente, con temáticas diferentes. Y ya pensás que se te acaban los temas, siempre aparece uno. Pero eso te estructura, decís, bueno, el viernes tengo que escribir el monotemático, pum, escribo monotemático. O el encadenado de noticias, ¿verdad? Escribo. Y todos los días siempre tengo este juego de con las noticias con remate, digamos. ¿Te sentís que la radio es tu lugar? Viste que uno a veces tiene trabajos y hay momentos que uno dice, no, pará, este es el lugar donde yo me siento cómodo, donde me puedo desarrollar, donde me siento que la gente, que es mi casa, soy respetado por los colegas, la paso bien. La radio es uno de mis lugares y es hoy por hoy el lugar donde más paso horas de mi vida y me siento respetado por mis compañeros. Yo no sé qué opinión tienen mis colegas de mi laburo y sobre todo de mi laburo en radio. Realmente no lo sé. Porque la radio es un medio que tiene un feedback raro. Que por ahí te llaman cuatro oyentes y para esos cuatro por ahí sos genial. Y para los, no sé, 30.000, 40.000, 100.000 que te escuchan o más, los que sean, no sé por dónde andamos, sos un pelotudo. Es muy raro el humor en radio. Es muy raro. En la radio diaria, ¿no? Y en la AM. Y en la AM. Es muy que... no sé cómo explicarlo. Yo empecé con prejuicio. A ver. Y dije, bueno, a mí me escucha gente mayor, tengo que tratar de... Y yo después empecé a hacer el humor de Seba. Y la gente me empezó a responder más cuando fui yo que cuando me cuidaba. Y me decían, che, me encanta lo que haces. Y por ahí para mí es... mirá, un logro, ¿entendés? Decir, ¿por qué? Siempre tuve ese miedo de... ¿no será que en la M yo hay cosas que no puedo decir? Y hago humor negro y hablo de los viejos. Y por ahí los que nos escuchan en la M son gente más grande. Y no hay problema. Nunca nadie por lo menos ha llamado diciendo a su pelotudo. O que no haga más esos chistes. Y aunque llame, alguno. Aunque llame. Digamos, no pasa por ahí. Lo primero que tenés que entender y que tardé en entender es que en el humor, como en la vida en general, no podés complacer a todos. Uno en la vida tiene que tomar decisiones que a tu entorno a veces le gustan y o que aparte de tu entorno le gustan y que aparte de tu entorno no. Y con el público es lo mismo. Y el público te va eligiendo o no, o si ya te eligió te perdona un chiste que no le gustó, O si no te eligió y te escuchó una vez que le hiciste reír, por ahí te empieza a prestar atención. No, no se puede complacer a todo el mundo. Creo que es un gran error que a veces cometen los artistas. El ego del artista es querer complacer a todos. Me parece que es así, ¿eh? Que hay, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Y ahí es cuando va a conectar con el público y ahí es cuando va a encontrar su nicho y su público. Si intentás gustarle a todo el mundo, es muy difícil. Muy difícil que suceda. Es muy difícil que suceda y no sé si está tan bueno. ¿Viste? Después termina siendo un tibio. ¿Viste? Eso sí. Sí, está bien. ¿Viste? Son esos tipos que, está bien. Generalmente, hay que ir hasta el fondo. Generalmente los tipos, por ejemplo, a mí Peña me pareció un genio, un tipo que caía para el orto. A mí Peña me caía mal. Pero porque su actitud, su cuestión actitudinal para con la vida y para con enfrentarse a todo y me molestaba. Que en parte yo creo que era el juego de él, era ser provocativo y conmigo lo lograba. Ahora, era un genio. A mí me pasa lo mismo. Yo te grabé hace unos días con Tuki. Y yo le decía, para mí era un genio. Yo no estaba de acuerdo en la mayoría de sus opiniones con Peña. Pero el tipo iba tan a fondo que yo prefiero que el tipo vaya a fondo y estar en desacuerdo. Y lo voy a seguir escuchando. Bueno, Tuki es así. Bueno, lo mismo, claro. Tuki es un tipo que adoro, además que es amigo y que es un genio. Tuki es un genio de esos genios que no están valorados como deberían, para mí. Pero bueno, tipo con una cabeza increíble, con el que estoy totalmente en desacuerdo en lo político, pero en las antípodas claro, de matarnos a chistes, y eso está buenísimo, nos mando yo. Incluso hay veces que les tiro chistes que están más de acorde con su ideología y en contra de la mía, y se los mando por DM porque yo no los quiero hacer públicos los chistes. Bueno, ¿qué pasa con el stand-up? ¿Qué pasa hoy? Hoy estoy laburando con un solo productor, una vez de vez en cuando, que es Hernancito Heinemann. De vez en cuando voy a Jack Flash, que él me invita. ¿La pasas bien? La paso bien, despunto el vicio, y en realidad tiene que ver, me encanta, es un género que amo, que adoro, que me parece que yo le puedo sacar el jugo, que me rinde, y que le rinde al tipo que paga la entrada. No quiero pecar de pedante con esto, de verdad lo creo. No, pero a mí me pasa eso, ojo. Y no voy a hablar no de vos, no de lo que produzco yo, del género. Yo creo que el que va a ver stand-up, por lo general, si el comediante está de la media para arriba, se va muy contento porque ve algo bueno. Y uno va a ver una obra de teatro de comedia y no siempre. No, y aparte si es un elenco numeroso, por ahí hay cosas que te gustan y cosas que no. La obra por ahí puede tener momentos muy hilarantes y por otros que está floja en la estructura. El stand-up es un tipo de arriba del escenario comiéndose crudo al público, o no, o fracasando, siendo devorado por cual el personaje del perfume así al final. Pero el stand-up, yo tengo idas y vueltas con el stand-up. Sí, tengo idas y vueltas. Y esa es una característica de vos como comediante de stand-up, porque incluso cuando laburaste conmigo, cuando laburamos juntos, vos ya venías de una baja. Vos me reflotaste, yo no iba a hacer stand-up nunca más, tío. El tipo que me reflotó a mí fue Gabo Grosvald. Hace 8 años, 6 años, no sé, boludo. 7. Bueno. Agosto de 2007, vamos, 7 años de aquel exitazo. Además fue con Campa, que duró 2 años y medio. Sí. Llenando incluso todos los sábados y algunos viernes. En un momento en el que el stand-up no tenía la masividad que tiene hoy. Y con unas críticas incluso teatrales que renegaban del stand-up y que decían, bueno, estos dos tipos hacen chistes y esto no es teatro. Y había todavía esa reticencia con el stand-up de, y ahora, viste, lo ves en todos lados y es como, ya se volvió cool. Y yo me bajé del barco justo en el momento que está más bueno, me parece. Iba a estar mejor. Lo sé y sé que no voy a estar lejos. Es más, tengo 40 páginas de material para corregir. El problema de un tipo que labura todos los días escribiendo humor, es que cuando tiene que escribir para uno, prefiere leer un libro, pasar más tiempo con la familia. Yo estoy todo el día, e incluso yo me escribo mis secciones, pero en la radio también tengo que estar con la cabeza atenta y tirando chistes. Y entonces cuando tenés que sentar el culo para escribir, porque esto es lo que me pasa, yo me retiro cuando me aburro de mi propio material y no lo renové. Ajá. Y yo sigo haciendo el mismo material que hacía en Agraciados, con algunas cosas nuevas que le fui agregando de a poco, que se van agregando a las funciones, que pero que no, yo no hice un monólogo nuevo, ¿entendés? Yo veo comediantes y eso está buenísimo. Y hablábamos justamente antes del podcast de Luquitas. Luquitas tiene, como o Juancito Barraza, tiene shows, ¿entendés? Tiene horas. Horas. Entonces él puede tener tres shows. Y cuando escribe, y escribe, y por ahí, y va a un jam, y va probando. Yo necesito ponerme a escribir, armar un monólogo de 20 minutos como mínimo, ensayarlo. Eso es más del actor que por ahí del stand-up, pero debe probar y ver cómo anexo a lo que ya tengo. A mí me encantaría largarme con un montón de material nuevo, sabiendo que tengo el otro por si vuelan los tomates, ¿viste? Pero necesito ese laburo. Necesito el laburo de sentar el culo, de ponerme a ensayar. Y no tengo el tiempo o no tengo las ganas después de estar todo el día laburando. O sea que es tiempo. O sea, es tiempo. Yo lo que veo muchas veces en el proceso creativo en muchos comediantes son etapas. Hay momentos en que el comediante escribe mucho y prueba mucho y hace un monólogo, bla, bla, bla. Y hay momentos en que lo que hace se presenta mucho y no tiene tiempo de armar. Uh-huh. Es una ola. Y incluso en esa ola muchas veces al comediante le va bien y después pasan meses que le va mal. Y viste, a mí me viene, qué bien que está tal, o la vez pasada lo viste y no me gustó y ahora me gusta. Y como productor estoy medio acostumbrado a eso, porque yo sé que son olas. Yo sé que grandes comediantes tienen meses que son un horror, que están fuera de tiempo, que están distraídos. Hasta que se hacen su público. No, estamos, yo te digo, comediantes, no vamos a dar nombres. Comediantes que los dos conocemos, que hace muchos años que están, que son del comienzo como sí. Vos. Que son grandes comediantes, que son tipos profesionales, qué sé yo. Tienen meses que están como fuera de timing. Y fuera que no conectan con el público, y que el material no les funciona tanto, y que están en una búsqueda media rara. Yo como productor yo sé que los tengo que bancar. Sí. Yo tengo que tener la paciencia. Mandamos eventos permanentemente. Es lo que más te curte. Si no te curtís en el evento, sos un pelotudo. ¿Vos crees? Yo creo que la curtimbre del comediante... ¿Es el evento? ¿Cura todo? El evento cura todo, es como la prostitución, viste que es algo que me canso de decirlo, el evento es la prostitución del comediante, y es así, vas porque te pagan. Sí. ¿No? Porque nadie y entonces... Y entonces porque la prostituta está curtida, la prostituta no se come una, ¿entendés? Cuando la querés, sí, pará, pibe, yo a mí ya me garchó un viejo con olor a cebolla. 40 viejos, claro, ¿no? 40, 1000, me enfiestaron... 30 marineros rusos, ¿qué me venís a poner? Vos que pagaste la entrada en este teatro de la plaza. Vos me viniste a ver a mí. Yo me tuve que bancar, y esto es verdad. Llegar a un cumpleaños, esto me pasó. No, es lo más gracioso. Te voy a contar dos cosas que pasaron. Llegar a un evento y que el pibe me dijera, bueno, es un cumpleaños. Digo, ¿quién cumpleaños? Mi hijo, pibe joven dentro de todo, que me atendió. ¿Cuántos años tiene? 11. ¿Cómo? 11. Pero, ¿sabes? ¿Me viste a mí? Sí, yo te vi en YouTube, sos un capo. Lo que pasa es que mi hijo es un adelantado, un pelotudo el tipo. Espero que lo escuche. Es un adelantado, es una pista. Mi hijo fue el primero que tuvo skate y ahora le gusta. Es fanático de stand. Bueno, empiezo el show, le digo, bueno, ¿qué tal? Empezaba el show, digo, ¿cómo le entro a...? Pibes de 11 años. No, pibes de 11 años. Y aparte, no es que había mesas de adultos que me iban a bancar lo que yo iba a decir. Totalmente relacionado con la vida de un adulto casado o de un adulto que viaja en transporte público solo. O sea, no tenían idea los pibes de lo que yo le iba a hablar. Le digo, bueno, ¿te gusta Zenfield? No sé quién es. Ya arranca un momento y me dijo que era fanático. Bueno, ¿te gusta este? ¿Te gusta el otro? ¿Te gusta Luis C.K.? ¿Te gusta Algo. ¿Te gusta Seba Wanreich? Empecé a tirar comediantes locales porque por ahí el pibe no le gusta ver comediantes. No sé quién es. Le digo, ¿te gusta el pelado López? En ese momento, recién el pelado empezaba con lo sabe o no lo sabe, no me acuerdo. Una cosa así que estaba muy, muy masivo. No, con el de tirar la pelotita desde el cielo. No sé. Y me dice, sí, bueno, él no hace stand-up. Y así arranqué y los pibes no me daban bola, me ve gordo, Tenía todavía la chapa, pero era Caruso, me decía, Caruso, que tenía candado el gordito. Caruso, Digo, pero ¿usted lo que quiere es putearme? Tuve que dejar el monólogo, digo, una fila acá, el que me insulta sin... No, el que me putea sin insultarte, es decir, que me dice el insulto más original, sin decir malas palabras, se lleva un premio. Bueno, empezaron a pasar los pibes. Gordo, el pibe del cumpleaños me dice, sí, vos crees que tus padres te abandonan con unos monos, los monos te agarrarían o te pensarías que sos muy inferior a ellos. Una agresividad los pibes. Bueno, bárbaro, saque la agresividad, el padre, mirando, ¿no? Hasta que al final llega, ¿se pueden decir malas palabras en este podcast? Me lo dijo un niño de 12 años, además. Me dice, gordo, anda a notarte en cuestión de peso y que te garchen los otros gordos. Eso me dice delante último. Y el último dice, gordo, cuando te cogen, ¿dónde te gusta que te acabe? Yo dije, bueno, señores, aquí acabó el show. Después de eso, creo que no le tenés miedo a nada. Claro. Y, hablando de curtirse, la última función de Fuera de Línea, la anteúltima, no la última, teníamos en primera fila un tipo que se cagaba. Pero con un ruido. Con un ruido, Gabo hacía ¡prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr y se hacía un silencio. ¡Pruah! Y la gente después me empezó a decir, primero pensé que era vos. Después empezamos a escuchar que no, que era de la primera fila. E incluso hay un momento que es muy intimista, medio pesado, denso, porque el personaje es un borracho perdedor, qué sé yo. Y cuando empiezo a hablar, se escucha ¡pruah! Yo dije, y no me desconcentró, le dije, estos son los eventos. A mí me han curado los eventos. Después de hacer cualquier cosa en el evento, te sacó de eso y todo de menos. Viejos borrachos que se quieren hacer más los graciosos en un casamiento que vos, pues son el tío de la novia. Nos ha pasado. Nos ha pasado. Con el amigo Campa. Dos veces en el mismo lugar, en dos eventos diferentes, con un año de diferencia. Ese fue. Llegamos pronto, fue muy bueno que íbamos a un casamiento y era un cumpleaños de 60. Sí. Sí, sí. Que abrimos un casamiento. No, acá no hay ningún casamiento. No. Pero es para nosotros. Ah, entonces. Sí, yo soy un comediante. Sí, acá. Pero como no hay ningún casamiento. No, hiciste un cumpleaños de 60. Bueno, ¿ves? Qué productor bárbaro que tenía. El evento al que trato de irle es de. Hasta 60 te acepto. Me dicen cumpleaños 80, yo ya digo no. Hicimos un cumpleaños de 60 en Chacarita. Sí. Hicimos un montón. Pero pará, hicimos uno que no se reía nadie, ¿te acordás? Que estábamos los dos. Hicimos miles que no se reían. Sí, no. Pero hicimos uno en particular. Fue con vos. Que fuimos que se lo regalaba a su suegra, el chabón. Y yo fui con el sonido. Iba a ir. Sí, que nos fuimos. A las cinco esquinas nos fuimos con una pizza antes, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí a las cinco esquinas en Forest. Sí, y digo, ¿no? Iba a ir otro comediante y fuimos nosotros. Hice las galletitas, no se rió nadie. No entendían. Pero encima en un salón de 2x2 que los tenés ahí, no se reían. Y el chabón encima lo quería a Guille. Y Guille no sé por qué no podía ir. Entonces yo fui de reemplazo. O sea, ni siquiera le mandaron al comediante que el tipo quería. Bien, son cosas, boludo, son cosas. Pero vos recomendás los eventos. Yo recomiendo los eventos y tener los huevos bancárselos. Y fracasar. Fracasar es lo mejor que le puede pasar a un comediante arriba en el escenario. Hasta un punto. ¿Cómo sabe un comediante cuando ya. Ya está, flaco? Cuando no le importa más. ¿Fracasar? Cuando no le importa más. Cuando sienta internamente que ya no le importa, pero que no le importa de verdad, ¿no? Esta cosa de. No me importa. Voy a seguir. No. Cuando de verdad no te pasa, sí, viste, es como una pared, más sí, ándate a la mierda, ya no me importas más. Y por ahí el otro cae que te está por perder en serio. Y vos, ¿vos viste Sueños de Libertad? La película. Morgan Freeman y sí. Tim Robbins. El negro siempre, Tim Robbins escapa. Si no la vieron, se estrenó hace 25 años, jódanse, no la he visto. El tipo se escapa, Tim Robbins, y queda el negro preso. Y el negro siempre que le van a hacer la entrevista dice, sí, ya estoy recuperado socialmente para devolver, de nuevo lo mandan adentro. A los 5 años, señor, ¿está usted recuperado? Sí, ya estoy recuperado para ver, pa. La última entrevista dice, señor, ¿está recuperado? No me hagas perder tiempo, le dice flaco. Pon el sello que me quiero ir a comer la comida, que ya tengo los huevos llenos, de que burócratas como vos, que laburo, que es un laburo para gente como vos, se ponga una corbata y me venga a interpelar, dale, pon el sello. Pa, libre, ¿entendés? Y es así, cuando realmente no te importa más, es cuando el comediante se libera y la pasa bien, porque lo hace porque le gusta y no para gustar. Y volvemos otra vez a lo mismo. Ahí vos me estás diciendo, ese es el momento en que el comediante se convierte en comediante, podríamos decir. En un comediante exitoso. Yo lo que te pregunto es, ¿cuándo el comediante, que esta es la más difícil, sabe que se tiene que bajar? Dice, esto ya no es para mí. Porque yo veo tipo. Ah, que se tiene que bajar. Yo veo tipo, que no, hace. No lo sé. Pero es que es algo que tiene que. Yo veo tipo que. Vos decís, flaco, no sos gracioso. Nunca vas a ser gracioso. Ya está. Llega un punto que vos decís. Tenés que. En mi caso, que soy intermitente, me bajo cuando me aburro de mi material y no tengo. Pero tiempo. Vos sabés que sos gracioso. Porque vos hiciste un montón de funciones que te funcionó. Vos tuviste éxito, tuviste fracaso, pero tuviste éxitos. Entonces, el que tuvo éxito sabe que en algún momento es gracioso. O sea, yo te estoy diciendo, todos los comediantes que tuvieron algún éxito, si estoy no, hablando... Bueno, volvemos a hablar antes, si no fracasaste no puedes tener éxito. Bueno, está bien, pero digo, todos los que tuvieron éxito, en algún punto son exitosos o hay una fórmula que le funciona, si querés. No sabe, puede ser que no sea siempre gracioso. Tenés una fórmula, tenés una forma, un público, un lugar, una ubicación, donde a vos te funciona. Eso vos lo podés seguir haciendo mucho tiempo. Ahora, el tipo que nunca tuvo eso, porque yo me encuentro con comediante que, viste, y vos decís, flaco, nunca tuviste un éxito. ¿Cómo sobrevivís a eso? Bueno, antes era más fácil. En la época cuando nosotros empezábamos, a los 5 o 6 meses, era o no era, te dabas cuenta. La mayoría quedábamos en el camino, y me incluyo yo. A mí me llevó un par de años, pero digo, pero era bastante claro. Sucede que cuando hay una ola o una rama de la comedia que crece, o no solo de la comedia, del arte que crece, también crece un montón de cosas alrededor. Entonces vos tenés tipos que terminan de hacer un curso de 2 meses y ya creen que pueden dar clase. Y dan clase. Y el tipo que va sin saber nada dice, no, pero este me dijo que estudió con tal y ese estudió con tal y no, pero estudió. Y entonces, a lo que yo le diría a la gente que quiere estudiar el stand-up es, un tipo que puede dar clases es un tipo que tiene como mínimo 200 funciones encima. Porque conocer la teoría no es saber enseñar. No podés enseñar stand-up si vos no tenés 200 funciones encima. Yo creo que ni siquiera eso. Digo, hay tipos que son muy buenos y que no pueden transmitir nada, el conocimiento. También es cierto, sí, eso también es cierto. Yo no sé enseñar. No sé enseñar porque enseguida me pongo y digo, no, lleva el chiste para acá, no, lleva el chiste para allá. Yo por ahí soy más un coach, un corrector, un claro. Te conviene. Yo no te voy, viste, no tengo la paciencia de ponerme a explicarte lo que ya sé, hace un montón, bueno, mirá, un chiste es un remate. Un pie viene, después viene el remate, vos podés hacer humor de observación, humor para cambiar la dirección. No, eso me embola. La bueno, técnica, enseñó una técnica. La cuestión técnica me pincha los huevos. Por eso también dejé de dar clase. A lo sumo, hay comediantes que vienen y se ceba, podemos tener un encuentro, vemos el material. Sí, dale. Bien. Me encanta. Pero el tipo, y esto es, volviendo a lo anterior, que era lo que me preguntabas, ¿cuándo te das cuenta? Y bueno, es que hay gente que no se da cuenta que no puede dar clase y da clase. Y es lo mismo. Está en la honestidad propia. Y la gana de seguir pasando papelones. No, yo cuando, mientras di clase, le dije a los pibes, chicos, no piensen que son unos genios hasta que no tengan en el público ni uno solo que no sea amigo o pariente. Cuando ustedes tengan un público limpio de parientes y amigos, van a saber si son buenos o no. Ahí se sabe la verdad. El que era muy genial haciendo eso, el que es muy genial, es Angelini. Angelini es capaz de decirle a un alumno, no vengas más. Pero es que eso es un buen profesor. No vengas más porque no servís. Eso es un buen profesor. Pero, ¿quién se banca eso? A mí Ale me ha vapuleado cargándome la catarata del humor, dejate de joder, me ha tirado cosas, Ale. Sin embargo, me dejó seguir, pero digo. Y de hecho, en parte yo estoy laburando en los medios gracias a que Ale me recomendó en algún momento. Pero Ale es muy cruel y está bien. Es que si no, se convierte en una máquina de hacer chorizo y esto es lo que a mí me molesta de algunos. Enseñadores de stand-up, porque no son profesores. Un profesor tiene que tener la honestidad y la espalda para perder un alumno. Es difícil. Pero la espalda económica, porque yo creo que hay muchos que dicen, no, y si le digo esto. Mientras yo di clase, yo tuve un alumno que no. 6 veces le dijimos, mirá, no, con Fer. No, mirá, flaco, no. Y no, de hecho, no. No lo vimos más, ¿no? Pero no, un tipo grande, no. Tipo seguía viniendo y seguía. Fue el único que no faltó a una clase fue el tipo que más le decía que no. ¿Y cómo haces para manejarlo? Lo echamos, pero le dijimos, Juan. No. Ahorrate la plata. Claro. Pero incluso hasta generaba malestar en el grupo. Y sin embargo, era el que más laburaba. Y cuando lo usábamos para eso a nivel grupal, digamos, loco, es el que el menos talentoso de todos, es el que más escribe. Escribe una mierda que no te. Pero escribe. Del año del orto. Pero escribe, usted no escribe nada. ¿Cómo es? ¿Cómo podés? Y eso es otra cosa, ¿viste? Si vas a hacer un curso y vas a hacer algo de comedia, escribí, loco. Porque te estás perdiendo entre semana y semana un montón de tiempo en el que vos podés escribir, llevar y mostrar algo. escribí. Sobre todo si estás estudiando. Ay, no, paso la semana que viene. Y no es así. ¿Y el comediante mucho descansa en el docente, no? En el curso. Porque el docente tiene una presión, a ver si... Yo, la verdad que nunca di clases de stand-up, pues yo no sé. Pero digo, me parece que el docente de stand-up se expone con sus alumnos. Vos decís, mis alumnos tienen que ser buenos. Entonces le ponés, te tiene una carga emocional y porque cuando alguien lo vea, diga, ah, este estudió con tal, este estudió con tal. Vos crees que tus alumnos sean buenos, que salgan buenos. Bueno. Entonces. No estoy tan seguro, o sea. Pasa eso, me parece. Eso es éticamente lo correcto. Sería lo correcto que pase. Ahora, si volvemos a esto de la máquina de hacer chorizo, que paguen la cuota. Ah, bueno, sí. Yo creo que hay algunos que... Incluso hay alumnos que van a aprender con un ídolo y no con un maestro. Con un espejo. Es decir, con el tipo con el que se identificarían como comediantes. Entonces vos ves algunos comediantes excelentes que dan clases y que son excelentes docentes, pero que vos ves al alumno y decís, este es alumno de tal. No porque sea un excelente comediante, decís, es alumno y le garantiza... No, no, porque tienen los gestos. Igual. Los gestos. Hacen lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la idea no es copiar al profesor. La idea es que el profesor te enseñe la teoría. Y te permita ser distinto y único a vos. Totalmente. Totalmente. Y por eso los grandes maestros siguen siendo los grandes maestros. Digo, nadie le copia a Angelini. Ale es un genio en eso. Nadie copia a Angelini. Nadie copia a Weinstein. No, no, porque el estilo de Diego. Diego es un relojito. Vos podés copiar ese estilo de escritura de material. Pero... Sí, a mí me pasa con los alumnos de ellos que me cuesta por ahí identificar de dónde vienen. ¿Viste? Hay otro que dice, este viene de tal lado. Fer Sanjeao. Fer es un tipo que es un genio, para mí, de los top 3. Y vos más o menos ves porque hay una cuestión de idolatría. No, no porque él falle como docente. Es porque los pibes van con el tipo que más les gusta. Lucho. Incluso hay comediantes que se están pareciendo mucho a Lucas. El comediante nuevo, joven, ¿entendés? El que impuso el estilo fue Lucas. Los alumnos de Juan también son no fácilmente identificables, y eso habla muy bien de él también como docente. Y bueno, me parece que el curso, yo siempre relativizo el curso, digo, me parece que el curso sirve para empezar, te da las primeras herramientas, pero después el laburo del comediante es propio del comediante, y el hacerse único y particular y tener como cosas, es mucho trabajo del comediante. Weinstein no es el que dice, hasta que no hagas tantas funciones no vuelvas a hacer el curso. El tercer nivel, él llama tercer nivel, que el segundo nivel se hace en el escenario. Eso me parece brillante, eso me parece brillante de parte de él. Porque podría seguir currando, y eso es honestidad. Dame cinco cosas, vamos a terminar con esto, sí. Cinco cosas que hacen a un gran comediante. Timing. Eso lo aprendí de Ale. Podés tener el mejor material que si lo tirás mal lo cagaste, y podés tener un material de mierda que si lo tirás con timing. El chiste de los tres chiflados de Celsi es una clara demostración de eso. Yo recuerdo el día que Celsi dijo, tengo este chiste, me crié con los tres chiflados, y nos quedamos todos mirando. ¿Qué es esa pelotuda? Y dije, no, buenísimo, buenísimo, y la gente se muere porque el tipo lo tira con timing. Guille es un ejemplo del timing. Tiene que tener horas de escritura. Tiene que tener material sabido como si fuera su número de documento. Tiene que registrar lo que pasa afuera. En el público. En el público. Y tiene que ser honesto consigo mismo. Desarrolle. Es el último punto. Tiene que ser honesto consigo mismo en que si hay un chiste que a vos te parece genial y al público no se rió 15 veces, y es probable que no funcione, maestro. O lo estás tirando mal, o fíjate, no lo sigas haciendo igual, por lo menos. Porque es cierto que hay veces que hay un chiste que no te funciona y de repente te empieza a funcionar y te funciona, pero algo le cambiaste. Le cambiaste la manera de decirlo, le cambiaste el lugar donde estaba. Tenés que ser honesto con vos mismo y no decir, no, hoy la gente explotaba. Y por ahí se reía. Y también no tenerle miedo al público, porque a veces el público no se expresa como uno quiere. El público va a decir, che, pero no se rieron. Y por ahí estuvieron mucho más atentos que un boludo que estaba borracho haciendo y pegándole a la mesa. Y le pasaron 10 puntos. La pasaron mejor. Y si vos tenés un material inteligente y gracioso, para mí es mucho mejor que sea todo el tiempo gracioso. Bah, no sé si es mucho mejor, son estilos, pero es igual de válido. Entonces me parece que tenés que ser honesto con vos y con lo que te enfrentás y con lo que lográs vos de vos mismo. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y el que no, que te pregunte. Que entre por las redes sociales y te pregunte. Sí, pero quedó claro. @cebochini. Claro. Así que, bueno, nada. Bueno, muchas gracias por haberte venido, viejo. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.